caso concreto de una de las escuelas que coordiné, que es la técnica 3 de Del Viso, es una escuela nueva, tiene un año y tiene dos especialidades. Para escuelas técnicas es raro, pero es lo nuevo que existe, es informática y turismo. Yo estoy a cargo del área de turismo, entonces tratamos de enfocar el turismo y la memoria, el turismo, la historia, el turismo y la cultura, en eso estuvimos trabajando durante el año. Y como tiene que ver con la promoción, elegimos un espacio de memoria que tiene el distrito de Pilar, que es el cenotafio de Malvina, que es la réplica exacta del cementerio de Darwin en las islas, y es bastante poco conocido, no solamente en Pilar, sino en la región. Entonces nosotros buscamos promover ese espacio que ya tiene 21 años de existencia y que hoy está en manos de los veteranos de guerra. Estuvo durante más de 20 años en manos de su fundador, que era el padre Fernández, que fue un veterano de guerra también. Pero en este momento está en manos de los veteranos de guerra de Pilar y tienen una actividad intensa, una actividad importante, y nosotros veíamos que como foco turístico de memoria había que promoverlo. Entonces entrevistamos a estos veteranos y entrevistamos también a una antropóloga. Ojo que antes de esta entrevista formal para el documental final se hicieron una serie de entrevistas dentro de la escuela para que los chicos se empaparan de la temática. Claro. Ese es un caso concreto en la escuela técnica. Y en la escuela secundaria 24, que son chicos más chicos, son chicos de tercer año, después de dos o tres clases trabajando sobre distintas temáticas y propuestas, se votó por un tema a investigar que salió elegido en la cuestión del PCB en la zona, que son los refrigerantes contaminantes que tenían los transformadores y que generaron un cierto escándalo hace más de 10 años. Y nosotros fuimos a ver en qué situación está esto, porque hay una ley que estaría prohibiendo los refrigerantes, y lo que descubrimos es que hoy por hoy los PCB no están eliminados ni de Del Viso, ni de Pilar, ni de la provincia de Buenos Aires, ni de la Argentina, sino que sigue habiendo cierta cantidad de PCB en los transformadores, que es una sustancia muy cancerígena. Por lo tanto, el documental termina siendo un alerta para la sociedad. Y entonces, el trabajo de los chicos es esto: investigar, ver la problemática, saber de qué se trata PCB, qué es un PCB, y a partir de ahí recabar información en la zona. Nosotros trabajamos principalmente con Mabel Bastías, que fue la denunciante, la primera denunciante, hasta por el año 2000, con su hijo con leucemia, con Nahuel Lorenzo, con leucemia, que finalmente al poco tiempo fallece, pero ella, junto con otra gente que empezó a acompañarla a partir de esta concientización, lograron una ley que reducía la presencia de PCB en los transformadores. Pero, como ella misma dice, una ley pedorra, ella lo dice así en el documental, una ley pedorreta que permitió beneficiar a las empresas que no eliminaron los transformadores por otros, reemplazándolos por otros, sino que les permitió cambiar los aceites y dejar un porcentaje mínimo de PCB, con lo cual dejan una bomba de tiempo para las futuras generaciones. Y desde hace 10 años, la primera generación que sufre las consecuencias son los mismos chicos que filmaron este documental.